Sección 11 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 9. Juicios de responsabilidad y justicia en materia criminal y civil. Al hacer el monarca los nombramientos de gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, autorizaba a esos empleados para que ejerciesen sus cargos por 5 años, y les fijaba 6 meses para venir desde España a tomar posesión del empleo, contados esos 6 meses desde el día que se embarcasen en la península. Las instrucciones contenidas en los reales títulos del nombramiento son del mayor interés y se refieren al cuidado con que los funcionarios dichos debían manejarse en el gobierno y en la administración de la justicia respecto de lo civil y de lo criminal, así como en el cobro de los tributos, a la prohibición de tomar fondos de las cajas de comunidades de indios, etcétera, etcétera. Preveníaseles, además, tratar bien a los aborígenes, de quienes no podían servirse en provecho propio, a menos que les pagasen lo correspondiente al servicio que les prestaran. Estas y otras reglas se daban a los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, y cualquier omisión era castigada en el juicio de residencia a que estaban sujetos al terminar su periodo y del que nadie podía eximirse. Multitud de casos pueden citarse respecto al modo como se hacía efectiva la responsabilidad de los funcionarios, no sólo cuando se separaban del empleo, sino en cualquier tiempo en que el rey o la audiencia estimase oportuno investigar su manejo. Conviene presentar ejemplos para que se entienda mejor tan importante punto. Don Jacinto de Barrios Leal ejercía los cargos de capitán general, gobernador y presidente de la Audiencia de Guatemala desde 1688, y su conducta fue desde el principio moderada, pero llegó a enemistarse con algunos oidores, lo que hizo que el Consejo de Indias, sabedor de que aquel choque tenía divididos en 2 bandos a los principales vecinos de la ciudad capital, propusiese al rey el envío de un visitador que investigase el comportamiento del señor Barrios y restableciese la calma en la población. Nombróse al efecto al licenciado don Fernando López Ursino y Orbaneja, oidor de la Real Chancillería de México. Llegó a la ciudad de Guatemala ese letrado en enero de 1691. Retiró del mando al señor Barrios y se encargó él mismo del gobierno, mientras instruía el juicio de residencia. Formóse el expediente, oyéndose a todos los que quisieron declarar en un sentido o en otro, y después de pasarse los autos al acusado para que expusiese lo que quisiera en su descargo, se remitió el expediente al Consejo de Indias, quien no encontró en el señor Barrios suficiente culpabilidad para separarlo del gobierno de estas provincias. Expidió, pues, el monarca, en mayo de 1693, una cédula para restablecer en sus funciones al residenciado, y el señor López Ursino regresó a México, dejando en este país muy grato recuerdo por la honradez y celo con que se condujo. El oficial del ejército don Agustín Pérez Quijano sirvió interinamente la gobernación de Honduras en la segunda mitad del siglo XVIII, y cuando dejó el cargo, envió la audiencia a Comayagua a don José Marín para que lo residenciase, extendiéndose además el juicio a los tenientes del gobernador. El juez señor Marín absolvió a la mayor parte de los encausados, por fallo de 6 de diciembre de 1780, de los cargos que les fueron hechos, pero respecto a don Florencio Pérez, teniente del partido de Tencoa, de quien se quejaron algunos indios, dejó a estos su derecho a salvo, para que lo ejercitasen en el juzgado ordinario de aquel territorio. La Real Audiencia de Guatemala confirmó el 19 de abril de 1782 el fallo pronunciado, apercibiendo al juez Marín por el manejo que tuvo en el lleno de su cometido y agregando que, por equidad, no se procedía contra él de otro modo. En cuanto a don José Andurain, teniente del partido de Olancho el Nuevo, acusado de estimular a ciertos individuos a establecer una cofradía, lo absolvió por mera conmiseración. Al teniente de Tencoa, don Florencio Pérez, lo condenó la audiencia a devolver a los indios las cantidades que les debía. De esa resolución se dio cuenta el monarca, según lo prevenido para tales casos por una real cédula. Don Fernando Alonso de Salvatierra estuvo en Tegucigalpa como alcalde mayor en el último cuarto del siglo XVII, y al terminar el periodo de su gobierno se sometió a la residencia, la que le fue tomada por su sucesor don Antonio de Ayala. Habíanse deducido a Salvatierra varios cargos, entre otros el de los abusos por él cometidos al obligar a los indios del pueblo de Mianguera a llevarle anualmente 4 fanegas de granos. Nada había por ello satisfecho a los dichos aborígenes, y estos habían tenido que conducir a cuestas aquellos frutos hasta la población en que vivía el funcionario y que distaba más de 40 leguas del pueblo de los agraviados. El Consejo de Indias condenó a diferentes penas al residenciado, y el rey, deseoso de abolir la práctica que en el distrito minero de Tegucigalpa existía, de hacer contribuir a los indios con particulares tributos para el alcalde mayor, la reprobó expresamente por cédula de 16 de agosto de 1686. Adviértase, pues, que no quedaban impunes los abusos de las autoridades. Don Francisco Antonio de Aldama y Guevara sirvió el empleo de justicia mayor, alcalde mayor, de la provincia de San Salvador, y cuando cesó en el desempeño de su cargo, se le tomó residencia, lo mismo que a los tenientes de los respectivos partidos, a los alcaldes ordinarios, regidores y escribanos de las ciudades de San Salvador y San Miguel y de la villa de San Vicente. El juez pesquisidor, don José de Mesa y Tavares, los absolvió en virtud de sentencia pronunciada con dictamen de asesor el 19 de agosto de 1777, condenando solo a don Antonio Lascano, teniente de Zacatecoluca, a pagar una multa de 100 pesos. Pero la Real Audiencia de Guatemala obligó al justicia mayor a devolver a los indios de Apastepeque la cantidad de dinero que estos habían invertido en obsequio de aquel e impuso diversas penas a varios de los residenciados, entre otros a don Bartolomé Álvarez, a quien condenó a destierro de la ciudad de San Salvador, 6 leguas en contorno, por lo que le resultaba de la causa seguida contra él por el indio Tomás Martínez. En cuanto a la residencia de los capitanes generales, la confería el rey a persona de su confianza, pero el fallo era elevado en consulta al Consejo de Indias existente en Madrid. Al pesquisarse a un gobernador de provincia, se comprendía en el juicio a los asesores y tenientes de aquel, así como a los alcaldes, regidores y escribanos que hubiesen funcionado en ese tiempo. Todos los que estuviesen quejosos del enjuiciado podían acudir ante un juez de la pesquisa para exponer lo que a su derecho conviniese, pero el funcionario que tomaba la residencia tenía que oír al acusado antes de dar su fallo, y en tal virtud le pasaba en traslado los autos. Si se fugaba la persona sujeta a ese procedimiento, se pedía su entrega a la audiencia del distrito en que se encontrase, si de su paradero se tenía noticia, en el caso de haber buscado refugio en otra provincia de los dominios de España. Tal aconteció en 1755 al sargento mayor don Francisco Javier de Quiroga, comandante que había sido del puerto de San Fernando de Omoa. Procedíase contra él en la ciudad de Guatemala por abusos que había cometido en el desempeño de su cargo, y no estando aún fallada la causa, se ausentó con dirección a México. Dirigió entonces la audiencia de Guatemala un suplicatorio a la de aquella ciudad, y así se consiguió, aunque después de 2 años, traer a Quiroga, capturado en Puebla por el coronel don Pedro Montesinos de Lara y conducido con fuerte escolta desde allá. Las leyes penales que en el periodo colonial rigieron en estos países resentíanse de severidad excesiva y eran las mismas que estaban en vigor en España. Ignorábase que no es ese el medio de suavizar las costumbres y corregir a los hombres, y así deben ser miradas aquellas penas como verdaderos suplicios. Conviene, sin embargo, manifestar que no solo en España, sino también en Francia y en los demás países europeos, era ese el espíritu de la justicia criminal, al menos hasta fines del siglo XVIII. La moderación en los castigos no comenzó a introducirse en las provincias del antiguo Reino de Guatemala, sino en 1811. Entonces fue cuando las Cortes de Cádiz abolieron el tormento, las prácticas llamadas apremios y cualesquiera otros procedimientos aflictivos, culminando con la destitución a los jueces contraventores y autorizando la persecución del crimen por acción popular. La novísima recopilación, publicada en 1805, prevenía que el individuo que matase a otro de un modo aleve fuese por ello arrastrado y ahorcado, y se llamaba alevosía la muerte segura, es decir, la que no resultaba de pelea, guerra o riña. Casos había en que se ahorcaba al reo y después se le descuartizaba, como en el delito de robo con muerte y en el de robo de vasos sagrados. La pena de azotes era muy común y no se imponía a las personas de la alta clase social. Sufríanla tan solo por una desigualdad inconciliable con el criterio moderno los individuos de condición humilde. Y aunque tan repugnante y cruel pena fue caducando por el desuso en España, en la América española no desapareció, sino merced al decreto que el 8 de septiembre de 1818 expidieron las Cortes de Cádiz. Para ilustrar la materia conviene presentar ejemplos. Antonio Rodríguez, reo de homicidio, fue condenado por la Real Audiencia de Guatemala en marzo de 1694 a 5 años de servicio, a ración y sin sueldo, en uno de los castillos de este país. Rodríguez era español y cometió el delito en Liquitimaya, jurisdicción del Real de Minas de Tegucigalpa. Entendió en la causa, hasta ponerla en estado de sentencia, el capitán Andrés Velasco, teniente de los valles de Liquitimaya. Pasados los autos al alcalde mayor de Tegucigalpa, capitán don Alonso Cordero, este falló, sin parecer de asesor letrado, imponiendo a Rodríguez confinamiento por 8 años en el castillo de San Juan de Nicaragua, a ración y sin sueldo. Apelaron el reo y su defensor ante la audiencia, y ésta dictó el fallo ya mencionado y multó en 50 pesos al dicho alcalde mayor por no haberse asesorado en el asunto. Tratábase el homicidio llamado simple, por lo que no siempre se imponía la pena de muerte, la que, cuando mediaban ciertas circunstancias, era sustituida por otra en ese delito. Juan Carlos de Estrada y Pedro Tadeo sufrieron en septiembre de 1733 la pena de muerte que se les impuso por el robo de vasos sagrados y de otros objetos de varias iglesias de la ciudad capital del Reino de Guatemala. La causa había sido fallada en primera instancia por el alcalde ordinario con parecer de asesor. Prodigábase en aquel tiempo el último suplicio, ahorcándose a los desgraciados a quienes por la ley se consideraba dignos de tan desastroso fin. Matías Linares, indio del pueblo de Lemos, jurisdicción de Honduras, fue condenado por la audiencia, en marzo de 1739, a la pena ordinaria de muerte, ejecutada la cual hubo de descuartizarse a aquel infeliz, colocándose los pies y las manos en los lugares más próximos a los puntos en que cometió el crimen. Consistía este en haber auxiliado a los zambos mosquitos que saquearon los pueblos de Getegua y Candelaria, de lo que se siguieron incendios y otros desastres. En primera instancia falló el teniente de San Pedro Sula y en la población de ese nombre se ejecutó la sentencia. Linares fue conducido al lugar del suplicio en bestia de albarda, por las calles públicas y acompañado del pregonero, que publicaba la traición por el reo cometida. Antonio Ruiz y Gaspar de los Reyes, naturales respectivamente de Jicalapa, provincia de San Salvador, y Naulingo, jurisdicción del corregimiento de Sonsonate, sufrieron en junio de 1744 la pena capital, por muerte que perpetraron en un individuo y en la hija de éste. Los reos fueron llevados pendientes de la cola de bestias, desde la cárcel hasta la plaza en que se colocó la horca. Alguna responsabilidad cupo, por su manejo en la actuación, a don Manuel de Gálvez Corral, alcalde mayor de la provincia de San Salvador, encargado del procedimiento, pues en el mismo fallo lo condenó la audiencia a pagar 1,000 pesos de multa. Juan de Citra, vecino de la ciudad de León, de Nicaragua, se quejó ante el gobernador de aquella provincia de que el escribano público Juan Francisco Cantón había dado una bofetada a doña Antonia de Roa, mujer del querellante, habiéndose cometido el hecho en la casa de éste. El gobernador pronunció sentencia, con parecer del letrado, en mayo de 1759, absolviendo al dicho Cantón, pero en segunda instancia revocó el fallo la audiencia, ante la cual se apeló, y dispuso que el escribano público, acompañado de uno de los alcaldes ordinarios y de 2 vecinos notables de la referida ciudad, pasara a la casa de la señora de Roa, a quien, en la forma y términos convenientes, daría el reo cumplida satisfacción por la injuria que, sin atender a su calidad y estado, le había hecho poniendo en ella manos violentas. Obligóse además a Cantón a pagar 100 pesos de multa, aplicados en la forma ordinaria, y satisfacer todas las costas de ambas instancias. El 25 de mayo de 1765 confirmó la audiencia el fallo dictado contra José Manuel de Ávila, pardo libre, natural de Comayagua, a quien por cuatrero, es decir, por ladrón de bestias, se impuso la pena de 200 azotes que debía sufrir y en efecto sufrió en las calles públicas de la ciudad de Guatemala, en los alrededores de la cual había cometido el delito. Condenósele además a 10 años de presidio en el de San Cristóbal de la Habana. Para acreditar lo absurdo de las preocupaciones que en tiempos atrás dominaban, cumple presentar, entre otros, un hecho que no carece de interés en el importante ramo de la justicia criminal. José García, por apodo Cenizo, natural de la ciudad de San Miguel, jurisdicción de la provincia de San Salvador, fue un ladrón muy hábil que penetraba sin ser sentido en las casas de aquella ciudad y en las de los pueblos y campos inmediatos, llevándose de ellas dinero y objetos de valor. Estando preso en San Miguel, escaló la cárcel y se fugó, pero capturado de nuevo, se continuó el proceso y, elevada la causa a la audiencia, expuso esta en su fallo definitivo que estaba de manifiesto que García había tenido pacto explícito con el demonio y que la secuela de ese punto se había encomendado al Tribunal de la Inquisición, que el reo, según el mérito de los autos, era incorregible y de perversa índole, pues con su conducta acreditaba no conocer el temor de Dios ni el respeto que las leyes humanas exigen, y en castigo de delitos tan graves y reiterados, tuvo a bien, en octubre de 1766, condenarle a sufrir la pena de muerte de horca en la dicha ciudad de San Miguel. La justicia civil estaba principalmente basada en el Código de las Siete Partidas, redactado en el siglo XIII y que, promulgado en la subsiguiente centuria, se debió a don Alfonso el Sabio y es un verdadero monumento, jurídica y literariamente hablando. Aunque en el orden de consulta tenía ese cuerpo de derecho un carácter supletorio, empleábase de preferencia para resolver las cuestiones sobre contratos, testamentos, legítimas, tutela, curatela, régimen de la familia, etc., porque la libre testamentificación, el admitir a las mujeres como testigos en los contratos y testamentos, así como las demás innovaciones adoptadas en materia civil, son obra de nuestros días. No todas las provincias del antiguo Reino de Guatemala tenían iglesia catedral, pues el obispado de Guatemala comprendía también el territorio de San Salvador y el obispo de Nicaragua ejercía además jurisdicción en Costa Rica. La primera diócesis creada en estos países fue la de Nicaragua, que data de 1532. La segunda, la de Guatemala, establecida en 1534 y convertida en arquidiócesis en 1743. La tercera, la de Chiapa o Chiapas, fundada en 1538. La cuarta, la de Honduras, que tuvo principio en 1539, a propósito de la cual debe decirse que sus primeros obispos residieron primitivamente en la ciudad de Trujillo, de donde se trasladó a Comayagua en 1561 el asiento del gobierno eclesiástico. Existió también la diócesis de Verapaz desde 1559 hasta 1607, pues en este último año fue suprimida y reincorporado a Guatemala el distrito que abrazaba. Al tocar esta materia hay que recordar que el virtuoso Fray Bartolomé de las Casas, ilustre protector de los indios, fue el primero que gobernó la diócesis de Ciudad Real de Chiapa. El producto de los diezmos era de alguna consideración. El ramo se remataba en el mejor postor y éste los cobraba de los feligreses obligados a ese tributo, proporcionándose ganancias en la negociación, lo que venía a disminuir la utilidad que en tal concepto hubiera cabido a la iglesia. Si se atiende a la estrecha alianza que entre la iglesia y el Estado existía, debe comprenderse la buena armonía mantenida comúnmente entre las autoridades eclesiásticas y las civiles, asunto recomendado de un modo expreso por las leyes. Ocurrieron, sin embargo, algunos choques ruidosos como el que tuvo el arzobispo señor Cortés y Larraz con el capitán general don Martín de Mayorga con motivo de la ruina de la ciudad de Guatemala en 1773. Procedió el conflicto del empeño del prelado en oponerse a la traslación de la capital al Valle de la Ermita, mientras que el señor Mayorga era partidario decidido de la traslación entonces realizada. También en Honduras se enemistó en 1753 el obispo doctor don Diego Rodríguez de Rivas con el gobernador de la provincia, coronel don Pantaleón Ibáñez Cuevas, y fue menester que la Real Audiencia cortara el desacuerdo. El señor Rodríguez había provocado la escisión al usurpar facultades propias del dicho gobernador. La multiplicidad de conventos de religiosos existentes en este país, como en los demás de América, llamó en 1717 la atención del rey, que consideraba ese aumento como un grave mal, según se ve por la cédula expedida del 15 de mayo de aquel año, en la que dijo el monarca que la abundancia de religiosos en las Indias era un obstáculo al cultivo de los campos y a la riqueza pública, y que los que hacían vida monástica gravaban a la república en lo temporal. Prohibió, pues, desde aquella fecha, la fundación de conventos y hospicios por parte de órdenes religiosas en las colonias de las Indias, y previno al capitán general de Guatemala que en lo concerniente a este país tuviera entendido lo ordenado a ese propósito, y que, si subrepticiamente se fabricaba alguno de esos edificios, lo hiciese demoler, por convenir así a su real servicio. Nota. Los juicios de responsabilidad que se detallan en este capítulo, las sentencias de los tribunales en materia criminal y otros muchos puntos pertenecen a los materiales que el autor ha estudiado en los archivos de la colonia. Fin de nota. Fin de sección 11.